¿Quién te crees tú? Te vas con romperme el corazón. Encima de esto, te ríes y te burlas de mí. ¡La máquina de guerra! ¡Sobreviviente! Yo te quería, tú me dejaste. Yo que lloré por ti, tú te burlaste. Le contaste al mundo que yo estaba a tus pies. Eso no se vale, no. Eso no se vale, no. ¿Quién te crees tú para humillarme así? ¿Quién te crees tú para tratarme así? Tú no eres nadie para burlarte de mí. Buena.